La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Aleluya, Cristo resucitó, aleluya. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. La alegría de la resurrección es nuestra alegría. Y así continuamos celebrando cada día y en este domingo en especial que la Iglesia Católica llama el segundo domingo de Pascua. Hoy celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Y quién de nosotros nos suele decir en momentos difíciles, Señor, ten misericordia? Pedimos la misericordia que brota del costado de Cristo, de su corazón traspasado por amor. Así lo sintió Santa Faustina, una santa de este siglo, a quien Jesús le reveló en varias ocasiones diciéndole, oh, si los pecadores conocieran de mi misericordia, no serían tantos los que perecen. Di a las almas pecadoras que no teman acercarse a mí. Háblales de mi gran clemencia. Yo espero a las almas, pero ellas son indiferentes. Las amo con ternura y sinceridad y desconfían de mí. Quiero derramar mis gracias sobre ellas, pero no quieren. Pero hubo una visión que sobresalió de las demás, porque en ella se les dio a conocer la llamada especial que recibiría. Al anochecer, a principios del año 1931, estaba en mi celda y vi al Señor con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y la otra a la altura del corazón. Desde dentro de la túnica salían dos grandes rayos de luz, uno rojo y otro pálido. Seguí observando atentamente, sentía el alma llena de asombro, pero también una inmensa alegría. Después de un rato, Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada, primero en tu capilla y luego en el mundo entero. Quiero que haya una fiesta de la misericordia. Deseo que esta imagen sea solemnemente bendecida el primer domingo después de Pascua. Ese domingo ha de ser la fiesta de la misericordia. La experiencia de Santa Faustina revela que Jesús es un Salvador íntimamente personal, que puede y quiere satisfacer todas las necesidades de sus fieles. Por la fuerza de su relación con Cristo, pudo vencer gradualmente la tendencia al pecado y entregarle sus afectos y su obediencia a Jesús por encima de todo. Todos los cristianos podemos conocer a Cristo de un modo similar y experimentar el poder divino para vencer el pecado e ir doblegando los hábitos desordenados que nos aíslan de los demás y de Dios mismo. La misericordia divina es inmensa. Nadie queda excluido de la obra salvífica de la cruz, pero solamente quienes reconocen su necesidad de misericordia la invocan. Los que permiten que el Espíritu Santo les haga ver sus pecados, descubren que necesitan un Salvador. Si todos los hombres y mujeres se dispusieran a recibir la tierna compasión de Dios en Cristo Jesús, llegarían a ser también apóstoles de la misericordia como Santa Faustina. El Papa Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina el Domingo de la Misericordia del 30 de abril del 2000. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Cristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer escribiéndonos a la siguiente dirección. Programa El Mensaje, P.O. Box 16291, West Palm Beach, Florida, 33416. Gracias, que Dios te bendiga. Tú eres mi respirar. Sobre su santidad Juan Pablo II, un apóstol de la misericordia. Cuando Juan Pablo II escribió su exhortación apostólica sobre la reconciliación y la penitencia, seleccionó la parábola del hijo pródigo para describir el amor y la misericordia que Dios tiene con sus hijos. El hombre, todo hombre, es este hijo pródigo, escribió. Todos hemos abandonado la casa de nuestro Padre Celestial y hemos tratado de vivir por cuenta propia. Pero todos necesitamos regresar a nuestro Padre y pedirle perdón. Al mismo tiempo, Juan Pablo II enseñó que el hombre, todo hombre, es también este hermano mayor. Todos necesitamos aprender a perdonarnos los unos a los otros y acoger nuevamente a los que nos han ofendido. ¿Y por qué no tenemos que arrepentir? Porque Dios está siempre esperándonos. Lo que más destaca en la parábola es la acogida festiva y amorosa del Padre al Hijo que regresa, signo de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a perdonar. Juan Pablo II nunca tuvo temor de afirmar que todos éramos pecadores y que nuestros pecados nos separa de Dios y del prójimo. También insistía en hablar del pecado en un contexto más amplio, apuntando a las estructuras económicas y políticas del mundo, en las cuales se explota a los pobres y los necesitados. Sin embargo, en todo esto el Santo Padre jamás quiso desalentar o demoralizar a las personas, más bien nos instaba a presentarles nuestras faltas al Señor para que nos libráramos de ellas. Quería que conociéramos la gracia que se nos ofrece en el sacramento de la reconciliación, de modo que cambiáramos y llegáramos a transformar el entorno de nuestra vida. Pero Juan Pablo no solo habló de la reconciliación, la vivió. Como paladín del ecumenismo, trabajó incansablemente para zanjar las divisiones entre las iglesias, procuró reforzar los lazos de amistad con el pueblo judío e incluso hizo un arrepentimiento público por los pecados cometidos en el pasado en nombre de la Iglesia. ¿Y quién podría olvidar el día que se reunió con el hombre que trató de asesinarlo y lo perdonó? Quiera el Señor que sigamos su ejemplo y lleguemos a ser instrumento de la misericordia de Dios. Señor, Enséñanos a ser compasivo como tú eres compasivo. Dios es amor. Tierra formé pensando en ti, hijo mío serás y un corazón tendrás para ser tú también el amor. Hijo mío serás y un corazón tendrás para ser tú también. El amor, Dios es amor, es amor, es amor, es amor, aleluya, viva el amor. De mí, dice el Señor, y al abismo bajé en tu traición, y la vida por ti, y en el pan que dejé, sobre tu mesa fui el amor, y la vida por ti. En el pan que dejé, sobre tu mesa fui el amor. Dios es amor, es amor, es amor, es amor, aleluya. Viva el amor. Dice el Señor, quiero encontrarme en Él, en su dolor. Son mi paz y mi ley, un vínculo de unión y un incendio de amor, el amor. Son mi paz y mi ley, de unión y un incendio de amor, el amor. Dios es amor, es amor, es amor, es amor, aleluya. Viva el amor. Comunica. comunícate al 561-371-0496. 561-371-0496. Hoy tenemos el gusto de conversar con nuestro querido padre Teodoro Dirk Kranz, de nacionalidad alemana, doctor en teología, ciencias padrísticas y licenciado en filosofía, sabe 6 idiomas y reside en Roma. El padre Teo tiene una fundación llamada San Miguel Arcángel Pro Marginados de Colombia. Bueno, padre Teo, buenos días. Felices de estar, que usted esté aquí con nosotros, acompañándonos en su recorrido que ha tenido este año por la diócesis de Palm Beach. Así que estamos todos muy contentos y estoy seguro que muchos hermanos quieren conocer algo más del Padre Teo. Bueno, Rosa, entonces, ¿el Padre Teo quién es? El Padre Teo pertenece a la comunidad de los Legionarios de Cristo. Y nosotros tenemos casas de formación en 3 continentes, básicamente América del Norte, Sur, Europa. Y yo ingresé a la Legión en 89, de los primeros alemanes en la comunidad, y siempre me he dedicado al área académica, estudiando, ya dijiste, doctorado, la licenciatura, todo esto me costó 11 años de mi vida, largos años, en aulas universitarias, y sí, hemos publicado algunas cositas. Ahí está la lista de publicaciones en mi página. Tú ya dijiste que el padre tiene una fundación. Tenemos la página www.arcangelsanmiguel.org, donde tú puedes ver pues, la hoja de vida del padre, hasta un pequeño resumen, etc. Y si alguien quiere escribir para pedir información acerca de la obra, acerca de la padre, qué hace el padre, etc., pues ahí tienes el correo info@arcangelsanmiguel.org. Para saber de las actividades del padre, tú también puedes visitar una página Facebook. Facebook, ahí buscas Padre Teodoro en el buscador de Facebook y sale la página abierta, que no es manejada por mí, pero un grupo de personas que me ayuda con la fundación que maneja esa página. Entonces, yo vine hace un mes, ya vine a la diócesis de Palm Beach. El obispo Gerald amablemente me ha permitido una gira por distintas parroquias para predicar retiros de cuaresma. Entonces, ¿qué hemos hecho? Básicamente hemos empleado 2 modalidades, sea la conferencia, más o menos de 1 hora, con oración por sanación e imposición de manos después, o la misa de sanación, misa por sanación, y después imposición de manos. Esto me ha tenido ocupado muchos días. He estado en 7, 8, 9, 10 parroquias distintas, visitando y tratando temas de cuaresma. Bueno, digo temas de cuaresma porque en realidad son temas de crecimiento espiritual, temas de formación espiritual, temas que tal vez no encontramos tratados de esa manera, porque al Padre Teo le encanta poner el dedo en la llaga. Y eso de poner el dedo en la llaga a veces hace reír a la gente. Sí, ya yo me había dado cuenta que usted le pone el dedo en la llaga en sus charlas, en sus entrevistas y en todo. Padre, me gusta mucho cómo usted se expresa, es muy franco. Pero le quiero preguntar su experiencia en su recorrido por todas las parroquias. ¿Qué necesidad espiritual así que se puede visualizar ha encontrado en los hermanos de esta comunidad católica que está tan hambrienta del amor de Dios y de vivir una vida un poco más cerca del Señor, pero con una ayuda interior más profunda? Sí, como tú dices, me he encontrado con situaciones distintas en diversas parroquias. Me encuentro con grupos de fieles que conocen la metodología de la oración por sanación, que saben que es imposición de manos. He predicado también a grupos de habla inglesa en Santa Teresa, por ejemplo, donde di una explicación larga de 1 hora sobre la imposición de manos. y se creó un clima tan hermoso de oración, de recogimiento, tantos de nuestros hermanos de habla inglesa que por primera vez experimentan la imposición de manos y caen en descanso. Muchas personas a llorar, y tú dices que el americano en general es una persona más bien reservada, distinguida, muy caballerosa, pero guarda las cosas para sí. Y hay tantas personas en Santa Teresa que lloraron. Lloraron. Cuando se hace la imposición de manos y la persona tiene dolores interiores del alma, soledad, tristeza, salen las lágrimas porque el Señor está sanando. Me he encontrado con una comunidad en la misión San Diego. Tanta soledad, tanto dolor. Yo nunca me he encontrado con una comunidad aquí donde las personas han llorado así. Porque les di 3 conferencias a esa comunidad y todo tranquilo. Pero cuando hicimos la oración por sanación, a los 30 segundos, 2 mujeres llorando. A los 2 minutos, 20 mujeres llorando, pero no era un llore tranquilo, pacífico, eran gritos de llanto. O sea, tuvimos que interrumpir la oración para distraer a la gente, porque trae tanto dolor acumulado. Y me trajeron algunas personas que sufrían un poquito más, y ahí les hicimos la oración. Y qué oración tan intensa. Yo creo que fue la oración más intensa que hemos hecho. En otros lugares me encuentro con personas que no están acostumbradas. Personas evidentemente que vienen a curiosear, a ver qué pasa, quién es el padre, y bueno, caen por caso a la charla. Pero sobre todo son necesidades de sanación interior, de dolor, de soledad, porque el divorcio, porque el hijo. Tantas personas angustiadas. Yo creo que es algo que encontramos en todo el mundo. La persona angustiada por su dolor, por su situación familiar, por deudas, por papeles, por bueno, miles de cosas, y que no encuentra salida. Y aquí se encuentra con la realidad de la oración, donde le imponen las manos, donde le dicen una palabra que viene del Señor, donde le comunican Espíritu Santo y la persona encuentra paz. Yo he recibido muchos testimonios, Rosa, en la página Facebook, personas que dejan su comentario. He recibido muchos correos, como te digo, info@arcangelsanmiguel.org, donde la persona ha dejado su testimonio. Y ahora tú que escuchas, yo te pido que si tú has recibido un favor del Señor, escríbenos y déjanos saber, porque me anima a mí saber que tú has sido sanado, que tú has sido tocado por la gracia del Espíritu Santo. Hazme este favor. Tantas personas que han sido tocadas por la gracia del Espíritu Santo y siguen adelante. Esto me anima también a mí. Entonces, ¿qué temas hemos tratado más o menos? Hemos tratado temas que impiden, temas cuyo contenido te ayuda a quitar obstáculos para que fluya la vida divina en ti. O sea, ¿qué son esos obstáculos? Que tus resentimientos, que tus heridas interiores, que tú pasas por un divorcio y eso opaca todo tu horizonte y no ves más. Entonces Dios quiere llevarte a una plenitud, Dios quiere llevarte a felicidad, Dios quiere realizar apostolado contigo y tú no lo dejas. El corazón que está enfermo, así he titulado una charla, corazón enfermo, mal escucha, o sea, no escucho a Dios. Dios que me habla y no lo escucho. Corazón enfermo, mal recibe. O sea, yo pido a Dios, pero mi corazón está enfermo y entonces no recibo de parte de Dios el regalo que Él me quiere dar. Ayer en la noche toqué el tema de la terquedad. Este tema tan interesante. La paciencia que tiene nuestro Señor con nosotros. La intolerancia que sufrimos, tanto uno con los demás y los demás con uno. Y eso nos deja fluir la vida divina y nadie nos dice las cosas tan claras. ¿Sí? Yo les dije ayer, a ver, si tú estás casado, ¿sí? A ver cómo metes tú los platos en la lavadora. Si tu mujer te ha dicho, enjuágalos antes de meterlos. Y a ti te da pereza, no los enjuagas. Pero te lo han dicho 100 veces, enjuaga los platos. Porque luego no se limpian bien y además la mugre del plato se queda seca y luego tienes que sacar un cuchillo para así quitar esa mugre. O sea, son cosas tan prácticas, pero te lo han dicho 100 veces y tú tan terco no le haces caso. Ese es un consejo de una esposa sabia que sabe. Y tú no le haces caso. Sí, y si esto somos capaces de hacerlo en la vida cotidiana, ¿cómo no será en la vida espiritual con nuestro Señor? Padre, tuve la oportunidad de visitar la iglesia en San Judas, en Boca Ratón. Usted tenía un retiro ahí y en una de sus charlas me tocó algo porque fue tan interesante. Llevo muchos años escuchando historias y cosas de liberación y de la renovación, pero nunca había oído eso tan interesante sobre una araña y sus 8 patas. Entonces, pues, ¿nos podía contar aquí en el micrófono? Sí, este ejemplo que les hice. Bueno, yo saqué una comparación en ese retiro para entender por qué algunas liberaciones son tan violentas. Porque se presentan casos cuando necesitas 4 o 5 personas para tener quieta a esa pobre muchacha que le han hecho brujerías con ritos humanos, con sacrificios humanos, con sacrificios de animales, etc. Y la pobre está muy poseída y es muy violenta. Entonces yo me he dado cuenta en esos 3 años de experiencia mía que cuando se presentan casos así, aunque dice poseída es exagerado, porque muy pocas personas son poseídas. Son oprimidas, ¿sí? Sufren presencias, etc. Bueno, yo me he dado cuenta que estas personas tienen heridas interiores en las cuales Satanás encuentra confianza para resistir la oración. Y por eso osa, se atreve, pone resistencia. Entonces, es mucho más interesante sanar primero la persona interiormente. Sí, esa pobre muchacha que yo atendí, que gritaba, que aquello parecía... No. Resulta que su papá abusaba de ella durante años. Claro, tiene un resentimiento contra su papá, pero esto era incesto, pecado de incesto de parte de papá con su niña, y la niña que no se sabe defender. Un resentimiento con papá, un vacío de amor de papá, porque en vez de tener un papá cariñoso, que es tu rey, tienes un monstruo en la casa. O sea, unos daños psicológicos tremendos. Claro, ante eso Satanás se siente victorioso y no se va. Entonces la pobre persona patalea, araña, grita, escupe, te pega, porque es muy violenta, porque tiene heridas interiores. Entonces, para entender esta realidad de personas violentas porque tienen heridas interiores y por tanto tú primero sanas la persona interiormente y luego haces la liberación, usa esa comparación. No se arranca la araña que tiene clavadas sus 8 patas en tu pecho, te cuajo, porque arrancas el pecho entero, sino que vas sacando una pata tras otra. Y cuando has sacado las 8 puntas de esas agujas donde Satanás está clavado en tu pecho, la araña se cae sola. Entonces tú vas sanando poco a poquito las distintas áreas de la personalidad, porque ahí están tu autoimagen, porque tienes pobre autoimagen. No te consideras para nada, te consideras una basura, y no es cierto. Sanar la autoimagen. Que los afectos, porque no has tenido. Que los recuerdos, que la memoria, que la psicología, que el consciente, que el subconsciente. Todo eso hay que sanarlo, uno tras otro. Las relaciones con tus papás, relaciones con tus hermanos, relaciones con tus profesores. Ahí habrá muchas heridas, mucho dolor, mucho pecado que hay que sanar. Cuando uno ha sanado estas áreas, la presencia del demonio cae sola y la liberación es pacífica. Y no es violenta, porque la persona ya está lista. ¿Sí? A ningún médico se le ocurre decir, ah, bueno, que, me dices que tienes un tumor, vente, ahí está la sala operatoria, vamos ya. No, el médico, ¿qué va a hacer? Exámenes, a ver qué tipo de sangre tienes, cómo va tu presión, cómo va el corazón, electrocardiograma, si tienes alguna alergia a la penicilina, lo que fuera. Te tiene que hacer todo un examen y solo luego hace la operación. Y muchas personas creen que el padre me ponga la mano, que con eso ya tengo. Ay, no, muchachos. Hay toda una charla entera sobre el tema de el proceso de liberación. Porque es la persona que tiene que seguir un proceso. Y solo al final del proceso, cuando el alma está lista para ser liberada, cae la presencia del diablo. O sea, cuando hubo opresión, o incluso posesión, que son muy pocos los casos de posesión, habiendo opresión, habiendo infestación, esta presencia cae porque el alma está lista. Porque ya no tengo subterfugios, porque ya no peco. ¿Por qué la Virgen María es el archienemigo de Satanás? Porque Satanás nunca la ha podido dominar por un pecado. Ella nunca ha pecado. Y así, si yo por fin dejo de pecar y estoy sano, moralmente sano, y estoy psicológicamente sano, en mis afectos estoy sano, en mi subconsciente estoy sano, en mis recuerdos estoy sano, cuando todo esto sea sanado, entonces Satanás no encuentra cómo atacar a esa persona. Ya solo puede desde fuera tentar, pero ya desde dentro oprimir la persona, quitándole sueño, que migrañas, que dolores menstruales, que infertilidad, que separación, que divorcio. No, ya no puede hacer nada de eso. Porque la persona ya está sana. ¿Sí? La imposición de manos de parte de un sacerdote ya solo es la cereza encima del pastelito. Porque tú has hecho el pastelito solo. Tantas veces gente angustiada y desesperada que piensan que el Padre es la solución a sus problemas. Si la solución nace del corazón. Yo no me he hablado 15 años con mi hermana. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Por qué? Porque es que ella una vez me dijo que... ¿Y por eso le dejas de hablar 15 años? O sea, tú dejas a un lado a tus propios familiares y te maravillas porque en la vida te va mal. Si estás acumulando maldición tras maldición sobre ti mismo. Primero sánate a ti mismo y luego le pide la imposición al Padre. Claro, luego hay otros casos donde las personas por ignorancia no saben. ¿Sí? Es que nunca he escuchado eso. ¿Y eso qué es? Entonces, mucho he hablado de temas de la renovación, imposición de manos, hablar en lenguas, dones carismáticos, para que la gente entienda un poquito. Y yo pienso que se ha hecho mucho bien ahí. Me gustaría que usted mencionara, porque también me tocó algo que usted dijo, ¿qué remedio, aparte de que usted dice que la persona por sí misma va a encontrar todo esa, sacándole esas patas de la araña del corazón, pero tiene que haber una forma de buscar ese remedio de la persona antes de la imposición de las manos? Y usted mencionó algo, quiero que me rectifique eso, sobre el rezo del rosario, la oración a San Miguel y la Santa Misa diaria. Y eso usted lo mencionó como la medicina que el médico da a los... Usted sí. Como médico espiritual, pues... Mencionó sí, algo naturalmente de eso. Hasta ahora te he comentado lo que la persona humanamente tiene que hacer. O sea, me tengo que sanar. Yo a mí mismo, con mi voluntad, tengo que quitarme actitudes que no son. Hasta aquí no hay nada sobrenatural, porque eso lo hace cualquiera. Incluso esto lo puedes hacer tú con un buen psicólogo que te ayude a sanar heridas, resentimientos, hacer el duelo, ¿sí? Terapeuta que te ayude a hacer el duelo porque se te acaba de morir un bebé y tú no sabes, y estás desesperada, estás enojada con Dios. Bueno, esas son cosas humanas donde tú mismo puedes poner solución. Ahora, a esto hay que añadir los medios sobrenaturales, y estos son los sacramentos y los sacramentales y el ejercicio de las virtudes cristianas. Los sacramentos. Si tú hubieras escuchado, cuando hace un mes, haciendo una oración, una pobre niña comienza a gritar porque habla a través de su boca un demonio que dice: ¡Ay, por qué comulgaste! Contra la comunión no puedo hacer nada, la comunión es demasiado fuerte, no puedo, ¿por qué fuiste a comulgar? Así se lamentaba el demonio, porque esa niña fue a comulgar en la misa que celebré. El poder de la Santa Comunión, que el mismo demonio dijo, contra la Santa Comunión no puedo hacer nada. Vea el poder de la Santa Comunión. Si tú pudieras saber cuál es el efecto de un simple Padre Nuestro, de un simple Ave María, sobre la presencia de los demonios, tú rezarías a partir de hoy un Padre Nuestro con actitud distinta. Yo lo he visto, cómo se tapan los poseídos, los oprimidos, los oídos, porque rezas un Padre Nuestro, porque rezas un Ave María. Y aunque es distraído, por eso incluso con los CDs y las grabaciones la gente se libera. De hecho me hicieron esa pregunta. Padre, usted en ese CD, en ese DVD, causas de contaminación, veo unas personas. ¿Tú crees que las personas que escuchen y vean el DVD tengan las mismas reacciones? Pueden tenerlas porque incluso la grabación es liberadora. Incluso si digo el Padre Nuestro distraído, Satanás se tapa el oído. Pues son las meras palabras. A esto se añaden luego en los sacramentales, como son las oraciones, como son sal, agua, aceite exorcizado, como es tener en nuestras casas imágenes religiosas. Veo muchas casas donde no hay imágenes religiosas, sino pinturas profanas. Bueno, vi la típica semidesnuda por ahí, pintada, bonita, pero ¿dónde está la Virgen? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el crucifijo? ¿Dónde está San Antonio, San Francisco, el Padre Pío, el Sagrado Corazón y el Corazón Inmaculado de María? ¿Dónde están? No tenemos imágenes religiosas en nuestras casas. Y la típica pregunta, Padre, es que se me rompe la camándula. La camándula se te rompe porque es un sacramental. Y Satanás, que te hizo hacer un daño, no pudo porque había una camándula de por medio. Entonces la rompe. Pero no te hizo daño a ti, sino el daño paró en el sacramental, que es protección. ¿Listo? A esto se añade el esfuerzo de las virtudes cristianas por vivir justicia, prudencia, fortaleza, templanza, castidad, mansedumbre, humildad, todo eso. Hacer un esfuerzo con la gracia de Dios para crecer en esas virtudes. Y entonces la persona humana entra en un proceso de santificación, de conversión, que lleva a la persona a la salud. Bueno, ¿qué más quieres saber? Bueno, padre, con este programa me encantaría seguir haciéndole preguntas. Creo que vamos a tener un programa completo con el padre Teo, porque está tan interesante todas estas preguntas, estas respuestas suyas. Me gustaría saber, o no, yo sé que los radioescuchas les encantaría saber, cuál será su próximo recorrido y qué planes tiene para futura visita aquí a la diócesis de Palm Beach, porque sabemos que usted se marcha, que reside en Roma y no sabemos cuándo. Pero Rosa, para ser sincero, yo no lo sé. Me han hecho varias invitaciones, algunas de las cuales formales. El Congreso Diocesano de la Renovación en noviembre me han invitado. Otras invitaciones no formales, pero hay que hablar para venir en mes de julio. Bueno, hay varias cosas pendientes y seguramente si vengo para el mes de noviembre haría una serie de retiros en preparación del Adviento, etc. Lo más inteligente es seguir esas páginas internet donde se comunican los viajes. La página Facebook, busca Padre Teodoro en el buscador de Facebook y mira la página www.arcangelsanmiguel.org en la pestaña Eventos. Y mira qué cosas se anuncia ahí, es la manera más inteligente. Otra pregunta que me gustaría saber, porque ya hablamos de que usted tiene una fundación. Padre, me gustaría preguntarle un poquito que nos hable sobre la Fundación San Miguel Arcángel Promaginados de Colombia. ¿De qué se trata, padre? Sí, esta es una manera de ayudar a las personas en ese proceso. O sea, ya te hablé el largo y tendido de las cosas que la persona humana tiene que hacer para entrar en liberación, para ser liberada. Entonces hay una serie de cosas que tú necesitas hacer, perdonar. Bueno, pero si tú vives en una situación donde tú eres mamá de 21, que tienes tres hijos de tres papás distintos, que no has terminado el bachillerato, que no has estudiado nada, y los tres papás son unos irresponsables que no te dan ni siquiera $5 al mes para la leche, para los bebés, ¿qué oportunidad tienes tú? ¿Sí? Perdonar a esos sinvergüenzas, perdonarte a ti misma, porque tú estás deprimida, frustrada, amargada, porque estás ahora la vida por delante, tres muchachitos, ¿y qué les vas a dar de comer? Para muchas mujeres la solución es entrar a la prostitución, pero ahí mismo en la casa, que los niños van creciendo y vienen los clientes a visitarte en la casa y haces el amor con ellos ahí. Yo conozco casos donde la mujer es prostituta para ganarse una platica porque tiene los muchachos ahí, y esas muchachas luego de 8, 9, 10 ven a la mamá en ese ejercicio y ese es su horizonte, con eso crecen. Y luego esas mismas niñas a los taxistas le ofrecen, ¿quieres que te masturbe? 5,000 pesos. Niñas de 8, 9, 10 años, es lo que aprenden de sus mamás. Entonces, inútil hablar a esa mamá de que tiene que perdonar, de que sanación, de que Dios te vino a salvar, si vive en esa situación. Entonces, por eso nació en mi corazón la idea de ayudar con una fundación a crear situaciones de vida donde tiene sentido predicar el Evangelio. O sea, primero, darles una situación digna de vivir para que sus corazones estén en paz y luego que se sanen el resentimiento, el dolor, que la amargura, que la falta de esperanza. Darles esperanza, y eso significa también en lo material. De momento tengo en Medellín, en la Comuna 13, en el barrio El Socorro, un comedor donde se dan 80 almuerzos cada día de lunes a viernes a niños de 5 a 12. Y ese comedor es una excelente manera de atraer a los papás, o más bien a las mamás, porque hay muchas mamás solteras, para evangelizarlas. Es atraerlos en la tarde para darles un refrigerio, rezar el rosario, darles una charla de formación, traer personas para que hablen de higiene, para que hablen de educación, etc. Y de esa manera tratar de sacar adelante una situación material que a veces no tiene esperanza. O sea, son las 12 de mediodía. El muchacho que tiene cupo en el comedor no va para recoger su almuerzo. Y le reclamo, ¿por qué no fuiste? Mamá no me llevó. O sea, a la mamá que está tan amargada, tan triste, tan frustrada, deja que su hijo pierda el almuerzo porque no tiene ganas de levantarse. Porque no le da la santa gana de vestir a su muchacho a llevarlo. Esa es la situación en la que se vive. Entonces, ¿quién se va a maravillar si esa pobre señora caiga de mal en peor, no teniendo que dar de comer a su muchacho y ella misma tan deprimida? Entonces, por eso me motivé yo a sacar adelante una fundación. La llamé San Miguel Arcángel, porque San Miguel combate el mal. Y dice San Pablo en la Carta a los Romanos, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, yo quiero vencer el mal que hay en la sociedad. Pero como no lo hago, como San Miguel, porque no sea ángel, sino padrecito de carne y hueso, lo hago haciendo el bien, removiendo causas de marginación. Por eso lo llamé Promarginados de Colombia. Esa persona, esa mujer de tres hijos, de tres papás distintos, que etcétera, etcétera, ya te lo describí, vive marginada porque no tiene ocasión, no tiene oportunidad Entonces yo le quiero dar una oportunidad. A menos te quito la preocupación por el almuerzo de tus niños para que tú te dediques a hacer una cosa inteligente. Claro, no les quiero poner el pan en la boca y decir, mastícalo. Yo digo, yo te voy a dar una oportunidad y las personas de buena voluntad la van a aprovechar. Padre, usted me ha hecho recordar ese dicho que dice que no se puede evangelizar con el estómago vacío. O sea, que eso es algo que es verdad. Si las personas están necesitadas, tienen hambre, pues no le puedes hablar de Dios porque no van a entender por qué ese Dios que no me ha ayudado. Entonces el cristiano pues hace eso. Padre Teo, pues estamos encantados de su visita hoy a nosotros y de su programa que ha usted aquí compartido con nosotros sus conocimientos y su recorrido por esta diócesis. Entonces pues queremos pues ya que nos haga un saludo para todas las comunidades que usted ha visitado y bueno, pues lo invitamos de nuevo cuando vuelva la próxima vez a la diócesis de Palm Beach para que participe también en nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Rosa. Sí, yo te quiero decir a ti que nos escuchas que he querido compartir con ustedes en ese recorrido de retiros de Cuaresma un mensaje de esperanza, porque siempre hay una salida. Tenemos que escuchar que Dios nos ama. Tenemos que escuchar que hay una salida. Tenemos que escuchar como la niña chiquita cuando está llorando, que su papá le diga, todo va a estar bien, que alguien nos lo diga. Entonces, con este recorrido de retiros, yo he querido dejarte este mensaje. Lo has escuchado de boca de, como me dijeron, ay, vente a ese retiro con ese cura que tiene un acento diferente, que habla distinto. Bueno, ahí lo has escuchado, de esos labios que tienen un acento distinto, con un lenguaje tal vez no acostumbrado, para que a ti se te levante el alma, se te levante la esperanza nuevamente, porque hay una salida para tus problemas, y esa salida se llama Jesucristo. Amén. Amén. Thank you. valles, sé valiente y lucha por la verdad. Tú eres fuerza, fuerza viva para cambiar la humanidad. No desmayes, sé valiente y lucha por la verdad. Escríbanos a nuestra dirección electrónica, programa católico el mensaje @yahoo.com. Nuevamente, programa católico el mensaje @yahoo.com. Gracias, que Dios te bendiga. Y aquí Jesús nos explica las tres cosas, o mejor dicho, las tres actitudes que debemos tener para resucitar. Ahora es que empieza la prédica, ¿eh? Aquí es donde empieza lo más interesante. ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos? Volvamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 39. San Juan 11:39. Dice Jesús: quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Qué feo que una hermana diga eso de nosotros. Perdón, me distraje en la lectura, qué bárbaro. Los predicadores no podemos leer sin meter la cuchara. Es que, esperen, voy a leer y después les digo lo que estoy pensando. San Juan capítulo 11, versículo 39. Dice Jesús: quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas, envuelto el rostro con el sudario. Y Jesús dice: desátenlo y déjenlo caminar. Palabra de Dios. Está clarísimo el proceso. A veces nosotros, como la hermana de Lázaro, decimos: no, ya no se puede hacer nada, ¿cierto? Las esposas, ¿verdad? Ay, Señor, este ya huele. Cuando miran al esposo, eso quiere decir ya está bien muerto. Esa expresión de ya huele quiere decir ya está en el proceso de corrupción. Eso es un equivale a decir ya no se puede hacer. Hay hijos que ya huelen, hermano. Ya las mamás dicen: miren, hermano Salvador, yo ya lo dejé en las manos de Dios. Eso quiere decir ya huele. Ay, yo por eso ya ni rezo, hermano. Ah, ya me cansé. A Dios ya lo debo tener aburrido. Si eso ya no. Eso es todo lo que quiere decir la expresión ya huele. Hay momentos en que tú crees que contigo mismo ya no se puede hacer nada. Ay, hermano, mire, si yo vine solo por darle gusto al que me invitó, si yo con esta, con la otra y la otra no cambio, yo es de más. A mí, yo ya soy así. Así soy. Ya estoy corrompido, putrefacto. Yo ya estoy muerto. Y Jesús dice: ¿quieres volver a la vida? ¿Quieres resucitar? Entonces, número uno, ahora sí anoten porque empieza la plática. Anoten, número uno: quitar la piedra. ¿Qué fue lo primero que Jesús les dijo? quiten la piedra. Dígaselo al que está al lado suyo, quita la piedra. Dígale, por favor, quita la piedra. Quita la piedra. Eso lo tienes que hacer tú. Fíjense que Jesús podía, él, así con el control remoto que andaba, ya, mover la piedra, ¿verdad? Él podía decir, piedra, quítate. Pero Jesús dijo, quítenla ustedes. ¿Saben lo que quiere decir quitar la piedra? Quitar el obstáculo. Adentro está el amigo, afuera está el Señor y se interpone una. Ahí sí que una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, llorar y llorar. Algo así es la cosa. Esa no me la sé bien, pero alguna vez le he oído. Siempre hay una piedra en el camino, un obstáculo que uno no quiere quitar. Uno quiere que el Señor lo libre, pero que no me quite esto. Ay, Señor, yo quiero estar bien contigo, pero no me quites esta otra mujercita que tengo. Ay, Señor, yo quiero estar bien contigo, pero no me quites este gustito por el licor que tengo. Ay, Señor, yo quiero estar bien contigo, pero este es mi negocito que estoy haciendo ahí, esta es mi trampita, porque hay trampitas que le salen bien a uno. No me la quites. Hay que desear quitar obstáculos. Por lo menos desearlo. Desearlo de corazón. Quiero salir de este encierro. Quitar la piedra es decidir salir de tu encierro, de tu aislamiento. Porque si hay piedra, no vas a poder dar el paso que Jesús le dijo a Lázaro. ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Sal! ¡Fuera! Pero es con tamaña piedra, ¿cómo va a salir? Quitar la piedra es quitar el miedo de hablar de lo que te está pasando. Hay gente que tiene lo que le está pasando con una piedra, con otra piedra, con otra, que nadie vaya a saber. No vas a resucitar, de ahí no salís, Lázaro, no salís, Lázaro. De ese vicio no salís si no buscas ayuda. No, un día de esto yo solito voy a salir. No salís. Primero hay, usa esta palabra, que ventilar la tumba. Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama. Equipo de producción, Rosaura Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario. Nadie te ama.